La tenemos en línea a Cecilia Peña, porque nos va a contar algo muy interesante que se está gestando por acá. Es el Frente por la Educación Sexual Integral. Hola, Cecilia. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Hola. Bueno, comentanos que... ¿Por qué se armó este... Bueno, ¿por qué están armando, no, este frente? La idea es justamente que sea una construcción colectiva y armarlo, bueno, entre muchos y muchas, ¿sí? Bueno, es en defensa de la Ley de Educación Sexual Integral. Como sabemos, realmente es una política pública absolutamente imprescindible en las escuelas. Y bueno, y el programa a nivel nacional está como siendo, digamos, está puesto en jaque, al menos no se desarrollaron o no se están desarrollando con continuidad las políticas educativas que se venían implementando. Entonces, bueno, a nivel nacional surge la idea de hacer un frente popular, abierto, un frente en el que están participando docentes, referentes de organizaciones políticas y sociales, vecinos y vecinas, en defensa de la ley. Y esto tiene como dos objetivos principales. Uno es visibilizar la ley, o sea que la mayor cantidad de personas puedan conocerla, saber la importancia que tiene en el ámbito educativo, lo fundamental para poder lograr este cambio cultural y social que necesitamos en torno a estas temáticas. Y por otro lado también, insistir en la necesidad de que sea una política de Estado y que se den continuidad a las acciones que se venían desarrollando hasta ahora. Así que bueno, sintéticamente esa es un poco la idea y va a ser una mesa de trabajo, una primera reunión, un primer encuentro. ¿Dónde se reúnen? ¿Cómo? Nos reunimos el miércoles, que es el día por la educación no sexista, así que nos pareció interesante hacerlo ese día, en el Consejo Deliberante a las 6 de la tarde. Bien. Así que es una propuesta abierta a todos aquellos y aquellas quienes quieran participar de esta movida. Ajá, bueno, ¿cómo se trabaja la educación sexual integral en las escuelas? ¿Cómo se trabaja? En realidad, ¿cómo se debería trabajar? Claro. Debería ser una propuesta, primero lo importante señalar es que se trata de un derecho que tienen los chicos y las chicas a ser formados en educación sexual desde una perspectiva amplia, esto es lo que plantea la ley. Y lo interesante de esto es que justamente es universal, por lo tanto tienen que formarse los niños y las niñas desde el nivel inicial hasta los institutos de nivel superior, y cuando decimos esta perspectiva amplia tiene que ver con, digamos, la ruptura de este enfoque biologicista o biomédico de la sexualidad para considerar otras dimensiones, aspectos psicológicos, sociales, culturales, personales, ¿sí?, que tienen que ver con la dimensión de la sexualidad desde esta perspectiva. Sabemos que la ley, justamente la puesta en marcha de esta ley es lo que va a propiciar este cambio cultural, la prevención de los noviazgos violentos, el tema del inicio del acompañamiento en el inicio de las relaciones sexuales, muchísimos temas más que tienen que ver con estas dimensiones. Así que bueno, es absolutamente imprescindible. Sabemos que frente a la situación tan aguda y a esta problemática de violencia de género, todo lo que se haga en relación a atención, que hay que hacerlo, pero estamos llegando siempre tarde, ¿sí? Estamos llegando ya cuando la violencia ya está instalada y ya produjo daños tremendos en las mujeres y en la sociedad. Por lo tanto, decimos que cuando estamos trabajando en educación, estamos trabajando en el antes de, justamente para propiciar este cambio que necesitamos para que se pueda trabajar en las escuelas, para la ruptura de estos modelos patriarcales, machistas, que producen estas violencias. Y bueno, y el ámbito educativo es un ámbito absolutamente valioso para poder modificar estas prácticas sociales y culturales. Bien, Cecilia, te iba a consultar el tema de que habían ya presentado un proyecto para, digamos, con el legislador Jorge Vallaza, para también lo que sería la actualización de la ley acá en Río Negro, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, el proyecto está presentado. Nunca se hasta ahora no se ha incluido en la comisión, digamos, en el temario de la comisión. Ojalá en algún momento se haga. Bueno, nosotros consideramos que es un proyecto que puede generar una estructura, justamente lo que plantea el proyecto es generar una estructura en el Ministerio de Educación estable y permanente, creada por ley, para garantizar esta política educativa. Pero bueno, ojalá en algún momento sea incluida en el temario. Es la expectativa que tenemos. Y bueno, la propuesta era una educación sexual integral con perspectiva de género. Exactamente, que incluya, porque bueno, la ley, que la ley nacional, la 26.150, que es del año 2006, a 10 años de la ley, consideramos que es imprescindible la actualización de la ley con todos estos contenidos que tienen que ver con la perspectiva de género, que en muy poquito tiempo, digamos, se han nutrido de saberes muy específicos, que es absolutamente imprescindible incorporarlos a la ley. Si bien la ley y en sus, digamos, en los contenidos curriculares que propone, creados en el año 2008, estos contenidos curriculares incluyen la perspectiva de género, pero, digamos, es absolutamente imprescindible profundizarla con temas más específicos, con todo el avance que ha habido en estos últimos años y también con la producción de nuevas leyes como el matrimonio igualitario, identidad de género, que realmente aportan nuevas visibilizaciones. Claro, exactamente, y dan nuevo sentido, ¿sí?, a la educación sexual integral. Y por supuesto todo el tema de los femicidios, que bueno, que los registros de ahora que tenemos los registros de la Corte Suprema dan cuenta del incremento de los femicidios año a año. Por lo tanto, la violencia de género, lejos de ser una problemática que está disminuyendo, es una problemática sumamente aguda. Y es, bueno, central que este tema sea un tema, un contenido educativo a enseñar y aprender en las escuelas, que se planifique como un contenido educativo, ¿sí?, que se trabaje desde este lugar, ¿sí?, no como un tema que se toca de vez en cuando o cuando irrumpe alguna situación, que es totalmente necesario trabajarlo y atender esas situaciones que irrumpen. No, esto no es suficiente, ¿sí? Lo que, así como se planifican contenidos de geografía, de música, de cívica, hay que planificar estos contenidos como contenidos educativos, digamos, como se planifica cualquier otro contenido. Bien. Sí, Cecilia, repetime de nuevo la convocatoria. La convocatoria es el miércoles a las 6 de la tarde en el Consejo Deliberante. Y bueno, la idea es que nos encontremos todos y todas, aquellos que, digamos, el único requisito para formar parte de esto es considerar que la ley es valiosa y que, bueno, que los derechos no están adquiridos de una vez y para siempre, que evidentemente la historia nos muestra que las luchas sociales también se van entramando en función de la necesidad de defender determinados derechos para que no sean vulnerados y para que continúen como políticas de Estado. Así que, bueno, esa es la idea, ¿sí? Pensar junto con otras y otras acciones para visibilizar la ley y para defenderla. Y para que siga creciendo también. Exactamente. Bueno, exactamente. Muchísimas gracias, Cecilia. No, por favor, gracias a ustedes. Abrazo. Ya, buenos días, abrazo. Hablamos con Cecilia Peña, que bueno, se está gestando un frente por la educación sexual integral el miércoles a partir de las 18 horas en el Consejo Deliberante. Te esperan para poder sumarte, para seguir defendiendo y ejerciendo la ley.